cintura, esa negra chula. La música la lleva en sus venas, porque cantando se olvidan las penas. Viene la morena, como ella lo baila. Ay, qué sabrosura, ay, qué negra guapa. Mire qué escandela, como ella lo baila. Quiebra la cintura, esa negra chula. Ay, qué sabrosura, ay, qué negra guapa. Miren qué escandela, como ella lo baila. Quiebra la cintura, esa negra chula. La música la lleva en sus venas, porque cantando se olvidan las penas. Viene la morena, como ella lo baila. Ay, qué sabrosura, ay, qué negra guapa. Miren qué escandela, como ella lo baila. Quiebra la cintura, esa negra chula. Quiebra la cintura, esa negra chula.